hemos sido víctimas del fraude en México. Si es una vergüenza los fraudes electorales de México, una vergüenza mundial, ¿cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones? Y además que no sean confiables. Precisamente por eso cuestan mucho, porque están al servicio de una oligarquía corrupta que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro y puedan hacer fraudes electorales.